signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, llegó el eclipse en tu domicilio, eclipse de luna llena. Yo quiero primero advertirte que vas a estar todos estos días como eclipsado, ¿vale? Porque el efecto eclipse dura. Por lo tanto, sí, los demás, los de enfrente van a querer hablar contigo, esa pareja, ese socio, ese amigo, esa amiga íntima, ese colaborador, pero es como que tú vas a sentir pues eso, que estás como realmente modificando tu chip. A eso viene el eclipse en tu domicilio, a eclipsar todas esas necesidades emocionales que tenías a la hora de manifestar tu identidad y ese rol que tú enfocabas hacia los demás. Esto va a perdurar, porque el día 28 de mayo, por ejemplo, la luna va a entrar en Capricornio con efecto de eclipse. Entonces ahí es como que, claro, si yo ya mi rol no es el mismo, yo no soy el mismo en eso en lo que yo me apoyaba, en eso que, en esas conductas que a mí me daban estabilidad, en esas situaciones donde yo manejaba mi autoestima y yo pensaba que me amaba, te vas a dar cuenta de que no. Es como una especie de comprensión, ¿no? Es como una especie de decir, es que voy hacia otro ciclo en mi vida totalmente distinto. Esto también tiene que ver, esta luna en Capricornio, por lo tanto, también como tú manejas tu propia economía, ¿vale? Tu salario, tu forma de equilibrar gastos e ingresos y tu forma de ganar el dinero. El día 30 de mayo, la luna estará en Acuario. Entonces es como que, bueno, vamos a ver, si yo he eclipsado un yo, si yo me estoy dando cuenta que entonces ya, como yo me doy a valer, no me sirve de nada. Pues evidentemente esta luna en Acuario es como que también eclipsa algo de tu mente, tu forma de marcar tus expectativas y tu forma de comunicarlas. Ahí tiene que ver muchísimo Saturno retrógrado, porque ya está retrógrado desde el día 23 de mayo. Ahí, vamos a ver, mis expectativas, cómo he buscado yo soluciones, cómo he manejado mi medio ambiente más cercano, cómo me he relacionado con esas personas que yo no escojo, pero que están en mi vida, ¿no? Hermanos, primos, compañeros de trabajo. Todo esto tiene que ver muchísimo con el eclipse. Y así vas a llegar al día 2 de junio, donde la luna ya entrará en fase cuarto menguante en Piscis. Una luna importante, ¿vale? Primero, porque es la luna sándwich entre los dos eclipses, entre el del 26 en tu domicilio y el del 10 de junio enfrente. Entonces es una luna que viene un poquito como en tensión. Es como que ahí es cuando empiezas a aclararte un poco de todo este efecto eclipse y te das cuenta de que entonces tus impulsos emocionales, tu centro emocional, algo de cómo tú vives dentro de tu vida privada, en tu hogar, cómo tú has manejado tus emociones ahí, se tienen que eliminar. Date cuenta que ahí está Palas y Neptuno, ahí está recién entradito Júpiter. Júpiter es como que, bueno, a ver, ¿cómo manejo yo aquí la justicia dentro de esta vida privada, dentro de este hogar? Puede ser una vivienda terrenal o vivienda virtual. Y ahí están Palas y Neptuno con sus sueños y marcando estrategias para dirigirse hacia unos sueños reales y que tú puedas cumplir, ¿no? Por eso mismo esta luna viene a, oye, drena todas esas ilusiones sobre una vida privada que te has podido montar y que no van a ir de acuerdo con la realidad, ¿no? Si el eclipse va a estar trabajando en ti, entonces, ¿dónde vas a estar manifestando? En los demás. Claro. Enfrente está el sol, el que va a eclipsar a tu luna, ¿no? Entonces, ahí enfrente está tu pareja, tu socio, como te he dicho, tus relaciones personales más estrechas. Y ahí es donde vas a empezar a reevaluar. Bueno, a ver, mi relación de larga duración, mi relación sentimental o mi relación de pareja. Todo lo que yo he vivido desde el 15 de mayo, a ver, voy a reevaluarlo, ¿vale? Y voy a desafiar a todos esos sueños y todas esas ilusiones donde o bien yo me he autoengañado o bien me he dejado llevar por ciertas situaciones que me han dejado engañar. Venus también está ahí. Y Venus, aparte de estar también enfocando los deseos del alma sobre esas relaciones personales más estrechas, también tiene que ver muchísimo en tu día a día, en cómo tú te organizas o en cómo tú miras al futuro y eso es lo que quiero. Y ahí es donde yo pongo mis deseos, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con esos ideales que tú formalizas, que a lo mejor no son reales, vuelvo a repetirte, ¿no? Date cuenta que el sol va a estar tomando decisiones con el nodo norte, por lo tanto es ese cambio de chip que tú estás manifestando en ti con el eclipse de esta luna llena en tu domicilio, va a eclipsar algo en tu rol con tus relaciones, ¿no? Entonces ahí es como que, bueno, te vas a dar cuenta de muchas cosas y entonces, pues vas a tomar decisiones. Lo que está claro es que Marte en Cáncer es el que te va a ayudar. Marte rige tu vida sentimental, la relación con los hijos, rige tu karma, ¿sabes? Rige tu karma, Marte. Rige también cómo te diviertes, cómo te enamoras. Y en Cáncer es compromisos, tanto económicos, bancos, facturas, tal, como íntimos y sexuales. Entonces, es como que, bueno, a ver, si yo tengo que ver la realidad de cómo yo quiero mi vida privada, pues evidentemente tendré que transformar algo a la hora de enfocar esos compromisos, ¿no? O cómo yo los manifiesto, esos compromisos. O qué rol yo pongo en esos compromisos. Ahí es donde Venus en Cáncer, a partir del 2 de junio, también viene a ayudar a Marte. Y donde, bueno, la armonía se va a plasmar, ¿vale? O sea que bueno, qué bonito, ¿vale? Después hay un tránsito muy importante que me gusta mucho. Vesta en Virgo, trígono con Urano en Tauro. Vesta en Virgo te está ayudando. Virgo siempre está en tensión para ti, pero ella donde te está poniendo la pasión, y toda esa fuerza que tú necesitas es a la hora de ordenar tus ideas, que lo necesitas, porque con tanto eclipse rodeándote, pues evidentemente necesitas un poquito ordenar tu mente, ¿no? ¿Dónde? Pues en el papel que has venido a representar, mi querido Sagitario. Y en el fondo es también lo que estás trabajando, porque eclipses en el domicilio es karma. Entonces, venga, ordena todos esos asuntos de profesión que estés manejando. Ordena tu enfoque a la hora de manifestar en una relación sentimental que vaya a perdurar en el tiempo. Tu imagen pública, tu estatus. Porque al estar ordenando todas estas ideas dentro de este área, estarás dando esos cambios que Urano te está ayudando a dar a base de cambio de chip también en tu zona de calidad de vida. En todo eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas, en cómo te organizas y en definitiva en cómo equilibras para poder tener salud, dinero y amor. Y también algo importante, en cómo cuidas tu cuerpo y tu salud. O sea que son unos días en los que van a volver asuntos del pasado, para ponerse en marcha de una forma o de otra, en los que tu estatus, tus relaciones de pareja o de amigo o de amiga íntima tienen mucho que ver, pero recuerda que es para desafiar también a ese concepto de vida privada que tú tienes y que estamos en etapa de cambios, ¿no? Por lo tanto, hay que dirigirlos hacia otra forma. Yo siempre te lo vengo diciendo, mi querido Sagitario, esa vida privada en la que tú pones ciertas ilusiones y una cierta organización, hay que modificarse. Y para eso viene también esta luna eclipsada. Es que ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Por lo tanto, hay que cambiar roles. Venga, a por todas.